Betty, Betty, Betty. Betty Boo. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarren del pelo y en la cama la sacú. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarre la sonsaki y le mene esto ese cu, cu, cu, cu. Que la saca pa' en el Suzuki. Se junta con los piola, no compra con Ruchi, mi amor. Perra muy calentón, se siente la presión cuando mueve el chapón. No es culpa mía, oh. Si ya se me pega el agua, perrea. No es culpa mía, oh. Si ya se me entrega el agua, pincha. Y pregunta qué pinta, que estaba solita y se acordó de mi pinga. Después de chingarla yo me voy con los pinta. A ver qué pinta, si hoy se singa, chinga, chinga. Todo lo de una distinta. Salgo pa' la calle y se me pega las lindas. Un par de champetas pa' frontear por el Inta. Salgo reganado con el bando y el Isma. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarren del pelo y en la cama la sacú. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarren la sonsaki y le mene tu secu. Me crucé con el chiqui, los pibes reganados ya pegaron el Ricky. Hoy me voy pa'l party como lo decía Nicky. Le gustan los bandidos, no compras con los Mickey. Y dale a play, ponte a rular, ponte bacana pa' ver lo que hay. Dale pa' abajo pa' ver lo que trae. Se viene la hija y se pega la main. Esa nalga tiene chapa F. Estoy haciendo una chiripa pa' buscarme el F. Chamaquito que josea con los vagos y jefe. Tu compita me saluda y vos quédate en F. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu guacha me ve y quiere que le dé un pedazo. Yo la voy a partir en cuatro pedazos. Ella quiere bailotea, quiere fumancha con mi coro rancha. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarren del pelo y en la cama la sacú. Ella quiere Malibu, más puta que Betty Boo. Que la agarre la sonsaki y le mene tu secu. Wey, hay par de Mickey Mouse por ahí escondido. Gante el 23 de este lado. Dímelo, Ismael.